39 minutos sobre las 11 de la mañana. Proseguimos con más temas de actualidad local. Ya les decíamos en el arranque de la mañana que hoy, entre otros asuntos, por ejemplo, íbamos a referirnos a la Asociación de Vecinos del Río Ubrique o también a Tamal, porque vamos a contar durante los próximos minutos, está ya aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique, su coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos Río Ubrique, Pepe Arroyo. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos. Ya saben que muchos de estos temas hacemos un seguimiento a lo largo del tiempo y vamos viendo novedades, por ejemplo, que tienen que ver, sobre todo cuando hablamos de la Asociación, evidentemente, de Vecinos del Río Ubrique, lo que fue y lo que es el objeto de su constitución, ¿no? La rehabilitación del cauce del río después de los daños que sufrió hace unos años y que se entiende por parte del colectivo, se sigue sufriendo además por el funcionamiento del propio trasvase Guadiaro Majaceite. Pepe, que en ese sentido, si te parece, podemos comenzar sobre lo que es la explotación del trasvase, porque seguís insistiendo en un tema en torno al que no tenéis respuesta. Hemos hablado de que existe una comisión de explotación del trasvase con representación, se supone, ¿no?, que tiene que haber representación de todos los afectados, y en ese sentido, por tanto, como cauce receptor del agua del trasvase, evidentemente, por sentido común, la verdad es que cualquiera puede pensar que debíamos, Ubrique, la Asociación de Vecinos, debería estar representada. Es lo que solicitáis, y que además para posibles trabajos de restauración de aquello que el trasvase vaya deteriorando, bueno, pues qué mejor que una cantidad de dinero que se va destinando a través de un canon que se va pagando. Esa cantidad de dinero se dispone de ella anualmente, de un presupuesto, que entendéis, ¿no?, que parte de ese canon podría ir, por ejemplo, destinado a obras de mantenimiento del cauce, y seguís trabajando en ello, ¿no? Sí, ten en cuenta, la asociación se constituyó con unos fines muy concretos, que era o a consecuencia de los daños ocasionados en el trasvase en diciembre del año 99, y en 2009, perdón, estaba con la fecha, siempre me pierdo. En el 2009 y iniciamos un proceso. Partíamos de algo tan claro, que era una evidencia, que cada vez que había un trasvase de agua se ocasionaban daños en los márgenes del río y del arroyo y también las propiedades, con evidentemente perjudicando el medio ambiente de la zona y también las actividades normales de los propietarios de la finca. Y en un principio Dominio Público Hidráulico pues asumía una obra de emergencia para intentar que los daños no fueran a mayores y también cierta restauración, cierta eliminación de arbolado de rama. En el año 2009, partiendo también de algo, que cuando se hizo el trasvase, los informes ambientales pues decían o recogían de que el trasvase no iba a ocasionar ningún prejuicio sobre la cuenca del río de Ubrique, porque no iban a coincidir las avenidas del río Guadiaro con la de la garganta de Barrida, por lo tanto pues no había que tomar ninguna medida complementaria. Todo esto hizo que cuando la ley del trasvase se hace, sí, y también yo creo que se actuó muy mal desde el municipio de Ubrique, desde el ayuntamiento, de que no se exigió pues ninguna medida correctora contra algún tipo de ayuda para que si en un futuro se ocasionaban daños, bueno, pues se pudieran hacer a cargo del canon del trasvase. Casi se puede decir que la primera constante que hemos tenido desde la asociación era demostrar que el trasvase ocasionaba daño. Y se modificó posteriormente también la ley en referencia a la Comisión de Explotación del Trasvase, que antes no contemplara a usuarios de cuenca, uno de ellos que fuera del Guadalete, que entendemos que nos corresponde a nosotros. Eso fue en el año 2015, cuando ya por fin eso se puede, podemos nosotros estar presentes. El éxito y la insistencia de la asociación ha sido que desde este año, se ha tardado 2 años en elaborarse a través de un informe que ha hecho la empresa Arinaria y lo que nosotros aportamos en este momento, que han sido 5 informes de seguimiento desde el año 2010, es que se hizo un trabajo que es caracterización hidrológica y diagnóstico y propuesta de actuación en el tramo fluvial de la garganta barriada de Río Ubrique, a consecuencia, digamos, por la explotación del trasvase en relación. Esto hace de que en vez de estar ya el tema en la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, ahora pasa a otra dirección general que es la Dirección General de Infraestructura y Explotación de Agua. Todo este escenario es nuevo porque conlleva de que por la relación de causa-efecto la asociación tiene que estar en esa comisión, entendemos que somos los afectados, el municipio de Ubrique y a través de los vecinos del río, y también que el canon, lo mismo que en los últimos años ha estado viniendo dinero a cargo del canon, pues por decirte, el año 2015 fueron 400.000 euros, algo a diario, que es una compensación más que una restauración o recuperación del río, sino es para los vecinos regantes. Estamos hablando de una cantidad, por ejemplo, el año pasado, el canon, lo que generó la cantidad, por tanto, de la que disponía esa comisión de explotación del trasvase era de 1.588.000 euros. Sí, eso sí, pero solamente, no de esta cantidad, sino el año anterior, que lo que se recaudó, lo que se presupuestó en el canon, era 700.000+ y ya fueron 400.000 al campo de Gibraltar. Sí. Una cantidad importante. Nosotros el año pasado presentamos un informe que justificaba el por qué el canon tiene que invertir aquí, se tienen que recoger los presupuestos del canon, una cantidad para la recuperación, regeneración del río y también de prevención, y que nosotros tenemos que pertenecer a la comisión de explotación del trasvase. Algo tuvo que hacer este informe que nosotros presentamos de 14 folios el año pasado, es que se iba de pasar en los últimos años de 700.000-800.000 euros, ha pasado 1.600.000+. Quiere decir que algo se tuvo, digamos, que justificar, algo se tuvo que prever para que ese dinero viniera. En todo, no ha venido ningún dinero. Puede ser que algún dinero se haya destinado a los informes que se están realizando. Por lo tanto, ahora mismo estamos en una situación nueva. La última vez que estuve aquí, creo recordar que nos comprometimos después de conseguir, costó lo bastante, lo que era una copia de este informe hecho por la Infraordinaria en el verano, dificultado quizás porque hay mucha vegetación en el río, porque en los últimos años, bueno, ha crecido mucho la vegetación, y hemos hecho un informe que esperamos, digamos, que en la próxima comisión podamos ir a defender esta situación. Pero también se han dado unas circunstancias este año, que ya no hablamos con, como antes dicho, con la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, ahora hablamos con la otra dirección, y desde el mes de septiembre al mes de este se han hecho diversas llamadas con contacto a través de internet y también se han presentado distintos escritos. Por comentarte, en el mes de septiembre tuvimos oportunidad de hablar con el subdirector de gestión de la cuenca atlántica, que lleva el tema de explotación, que lleva el trasvase, y nos dio buena noticia, es que durante el verano se había estado realizando el trabajo a través de Traxa de 3 actuaciones de emergencia que se van a hacer. Nos pareció muy bien. Algo muy importante, que él me dijo que deberíamos estar satisfechos. Bueno, me lo dijo, estarás contento. Y le dije que sí, porque también se ha encargado una empresa. Debería haber terminado en este mes pasado. No sabemos en qué situación se encuentra. Un protocolo de prevención de daño y una inversión a realizar de control de paso de agua, tanto entendemos que en el Barría y en el río de Ubrique, y también pues para que cuando el trasvase se ponga en funcionamiento no ocasione en un principio ningún daño a las personas, a los usuarios del río, y también se aprovecha hasta la última gota del trasvase, no como el año pasado que tenían que pasar a 24 horas antes de trasvasar porque había que prevenir a los vecinos. Esto se ha estado hablando en conversaciones, digamos, entre ellos y unos técnicos, y nos parece que, bueno, a falta de conocer exactamente el plan, el protocolo, cómo se se va a terminar. Bueno, en un principio es que es imprescindible. Lo que no se puede comprender es que haya un trasvase, que haya una explotación de un trasvase, que vaya a trasvasarse agua en cantidad importante y, bueno, que no exista ese protocolo. Protocolo que habéis solicitado vosotros, ¿eh? Sí, sí, ha habido por escrito, te digo que lo que presentaban el año pasado y además nos dicen que gracias a nosotros han caído en eso. Hay un punto tercero, lo digo, la dificultad que tenemos en este tipo de cosas. Hablando con el subdirector, espero que me perdone, en esa conversación que tuvimos, al decirle yo que la tercera pata del banco, que era precisamente la de pertenecer a la comisión, que lo pedimos para el año pasado y que este año no llegó a reconocer de alguna manera, es que los técnicos no ven bien que los vecinos pudieran estar en una cuestión tan técnica como el tema del trasvase. Y que bueno, que los vecinos, bueno, que pintan, a lo que yo le tuve que decir que, en primer lugar, yo respeto todas las opiniones, pero esto es una cuestión de opinión. Mi opinión es que creo que cualquier administración ve bien que participen los vecinos, le llaman participación ciudadana, que creo que es inteligente contar con ellos porque tienen que ser cómplices y aliados en aquellas políticas que se consideren buenas para el medio ambiente en este caso, que son aliados necesarios y además gratis porque ninguno de ellos tiene un interés en llevarse nada, sino simplemente de colaborar en el medio ambiente y en la protección de su propiedad. Si no ha sido además para que se cree una comisión de explotación, podrían hacerle el trabajo internamente los técnicos, pero ¿no? Aparte, le digo que, independientemente de eso, es que ya no es una cuestión de gusto, es que hay una ley de explotación del trasvase que contempla una comisión de explotación y que dice que tiene que haber dos usuarios de cuenca. Y entonces se va en contra de la ley. Bueno, ¿y quién es un técnico o un responsable político que consideren de que no? Entonces, bueno, tanto es así que me dijo que le mandara otra vez los escritos que le había mandado porque no lo tenía localizado y que hiciera el favor y se lo mandé, bueno, en el mismo mes de septiembre. Pero además con una cosa tan clara, los que estamos en la asociación y tenemos cierta responsabilidad, yo no voy a discutir las cuestiones técnicas. Nosotros antes o después de reunirse técnicamente ellos y decidir, nos trasladan lo que sea y nosotros pues le explicaremos o le pediremos que nos justifique alguna de las actuaciones. Y voy a decir que los técnicos que han estado en el trasvase, primero aquellos que lo hicieron, aquellos que consideraron que no iban a coincidir las avenidas de agua, aquellos que decían que no pasaba nada, hoy en día si no llegase por los vecinos, aquí no hubiera cambiado nada de lo que se está haciendo, ¿no? Y entonces, después de eso, otros escritos han tenido que mandar, pues hasta la directora general. Luego nos enteramos de que esto dificulta, de que el subdirector va a cambiar de cargo en otro sitio, por lo tanto, seguramente nuestra historia se la tendremos que contar a un tercero. Nos enteramos también que responsables del sistema de explotación que está en Jerez ha sido sustituido después de 8 años, por lo tanto llega otro que no tiene ni idea a aplicarle otra vez y hemos llegado a una situación, bueno, que esto no puede eternizarse, entendemos. Sobre todo porque venís solicitándolo, estoy viendo por aquí, echaba memoria y hace ya 5 o 6 años que venís reclamándolo. De hecho, el Ayuntamiento de Ubrique, por una moción que presentaba Izquierda Unida, aprobaba por unanimidad de todos los grupos políticos que se solicitara también, ¿no?, por parte del Pleno del Ayuntamiento, la inclusión, ¿no?, de Ubrique en esa comisión. Sí, sí, encuentro primero, agradecemos primero que primero se contempla la ley, es una cuestión que no se puede discutir. Otra cosa es que considere a alguien del Guadalete, de Arco o de algo que, bueno, que quiere estar el usuario de Cuenca, un señor del puerto de Santa María. Bueno, es que esto es una cuestión que está relacionada directamente con el trasvase. Hay una comisión de regante del Guadalete, bueno, que está constituido y habrá ecologistas y propietarios, digamos, de fincas o de regantes. Aquí es que estamos hablando de un tema muy específico, de un arroyo-río, que se considera en el mismo trasvase, la ley, que es un canal del trasvase, que hay que hacer una serie de actuaciones, que nadie ha hecho nada, que ha tenido una serie de aportes, que es un caudal extraordinario, que ahora mismo en este protocolo que te comentaba, seguramente mientras haya un caudal mínimo, que es lo que pedimos nosotros, que venga del río Ubrique, me refiero de dentro de la localidad, un caudal o que venga de la garganta barriga, un nivel que tenga, digamos, unos niveles, según el aforo que tenga,

eso paralelo a lo que son las vías pecuarias, que son de titularidad de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente, y eso está así. Bueno, decir que no sé las vías pecuarias que tenemos ahora mismo, pero son bastantes, cuántos cordeles, cuántas veredas tenemos dentro de lo que es, y exceptuando una, dos, tres, las demás están caducados. Los expedientes de deslinde que se iniciaron hace 7 años, y que, por cierto, el Pegó de Ubrique vienen que están clasificadas, deslindadas, totalmente falso. Eso no es así, están caducados, es decir, son expedientes que se iniciaron mal, los propietarios presentaron alegaciones, y en el tiempo, en el plazo legal que se tiene pues para su deslinde, y que venga en voz reconocido cuáles son las coordenadas, esto no se ha hecho. Por lo tanto, tenemos un bien público, un camino, un dominio público que debería estar al servicio, evidentemente, de los propietarios, de la finca, pero también de los usos que se contemplen, más cuando estamos entre dos parques naturales y la mayor parte de ellos tiene que tener uso público de los parques. Eso, entonces, en la situación de Ubrique, nosotros como asociación, tanto la del río, tenemos denunciado 2 vías pecuarias que están cortadas al lado del río. Por lo tanto, es algo que cuando tú presentas un escrito y Medio Ambiente no responde, la misma Secretaría General no responde y te dice que hay que esperar que venga bueno, los tiempos buenos de que haya otra vez dinero para que se pueda empezar otra vez, bueno, es inconcebible que en parques naturales, con una promoción, con una demanda que se tiene para este uso con fines, digamos, turísticos, de sendero y demás, bueno, pues que esto ahora mismo pues nos podemos encontrar que sabemos que va una vía pecuaria por el lugar, pero no sabemos exactamente dar, favoreciendo la usurpación o el uso que se le puede dar de un propietario de la finca o simplemente de un señor que llega allí con una parcelita pequeñita y se dedica a plantar cebolla o a poner una perrera. Esa es una situación. Luego, el catálogo, los caminos públicos, vamos, es responsabilidad municipal. Es inconcebible, y te lo digo, que esos son datos del parque. No hay ningún ayuntamiento que tenga un catálogo de caminos públicos. Aquí entendemos que hay que tener referencia, pues a lo mejor te va a la Diputación y te pone una serie de caminos, veredas, sitios donde ir, bueno, que precisamente ni son caminos, y te dicen que para ir a un castillo tú atraviesas por aquí, y entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, primero tenemos que saber cuántos caminos tenemos, tenemos que clasificarlo, tenemos que hacer un informe, y seguramente habrá que llegar a un acuerdo con los propietarios de la finca, porque muchos caminos han cambiado, porque en su momento era un sendero, luego se convierte en un camino para el acceso de vehículos, el sendero va por arriba o por abajo, y eso se discute. Y eso ni nada como un grupo de trabajo que se debería de hacer a nivel local, en todas las localidades de todos los municipios del parque, y entonces pues llegar a un acuerdo, porque muchos tienen que continuar en el término municipal siguiente, y entonces tener una idea clara de cuántos caminos tenemos y qué uso, porque a partir de ahí sabremos lo que hay. Esto no se ha tenido en cuenta por el ayuntamiento, es decir, hasta ahora no. Creo que Manolo Toro en su día hizo algo, le pidió algo a un técnico, hizo algo, lo único que hizo fue copiar un mapa de lo que ya estaba escrito en otros mapas, y entonces eso no tiene ninguna validez, sino un catálogo que esté realmente legalizado o que esté cotejado para que no haya ningún tipo de duda cuál es el patrimonio que tenemos en caminos públicos en el municipio de Ubrique. A partir de ahí, pues tampoco habría que inventar nada. Primero he dicho que hay el uso público del parque que regula las actuaciones, pero es que recientemente también el BOJA, la presidencia de la Junta de Andalucía, pues inicia una ley de regulación de los senderos en la comunidad autónoma de Andalucía, y una exposición de motivos y un objetivo que se pretenden hacer. Eso está muy claro. Yo siempre he defendido como ecologista que lo primero es el medio ambiente, es decir, el medio natural es fundamental, es decir, si uno quiere tener unos caminos y han estado desde años, y es una actuación tradicional para el servicio que daba, primero el medio ambiente, el segundo es los usos y aprovechamientos tradicionales. Eso está desde el señor que tiene ganadería, el señor que practica la caza a través de un coto, y eso hay que tenerlo. Y luego está precisamente el turístico, como dice aquí. Habrá que regularizar, hacer como esto, lo que no puede hacer la situación que nos encontramos, es que te encuentras, hoy la tierra es un búnker, tú te encuentras que muchos propietarios para defender sus intereses, porque ya no hay muro, ahora hay muro con alambrada de 3 metros para arriba, no se puede cruzar, hay quien deja garilla y quien lo coge, no hay ningún letrero que señalice ya no los itinerarios que hay, que son oficiales, sino ya la gente deambula por cualquier sitio, incluyéndome yo. Pero mientras que vamos dos o tres, a veces son grupos de 50, de 60, esto hay que regularizarlo. ¿Cómo se hace? Pues iniciando lo que yo invito al ayuntamiento y después del pleno, es que convoque al Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que a todos los interesados, desde personas que estén en grupo, en asociaciones, ecologistas y propietarios, y empezar a hacer este catálogo, inventario de caminos, la aplicación de esta normativa, lo que pretende precisamente esta regularización y qué usos se pueden hacer, y a partir de ahí tendrá que ser el compromiso de todo el mundo el que promocione este camino hacia el exterior, que venga mucha gente a verlo, pues que esa presencia humana también puede incidir. No lo vimos en verano por el tema de incendios, no lo vimos en la época de caza con los problemas que pueda haber. Luego, evidentemente, el propietario de la finca, que habrá que exigirle una señalización, que respete la señalización que tendrá que hacer precisamente los que promocionen esto. Ahora mismo nos encontramos una situación, para mí, caótica, de falta de control, de un derecho que todo el mundo cree que tiene para hacer ese disfrute de la naturaleza, pero sin esa obligatoriedad que deberíamos tener todos de respeto a la propiedad privada y pública, y también a los usos tradicionales y sobre todo al medio ambiente, que entre una situación y otra se nos puede ir. Por lo tanto, yo lo tengo claro, hay un proceso que hay que seguir y no una cuestión de buenas intenciones, es cuestión de trabajo. Una propuesta que queda ahí, y antes de finalizar, porque nos quedamos sin tiempo, pero quería referirte a los acuíferos de nuestra zona. Además, después de lo poco que ha llovido, con la sequía de estos últimos meses, pues todavía, ¿no?, el tema hídrico sin duda más protagonista en todo nuestro país, pero sobre lo que es nuestra zona, seguís insistiendo en la necesidad y bueno, apuntáis que vais a reclamar se cumple la normativa, en el sentido de que haya, por ejemplo, una depuradora en Benaocaz, entre otras cuestiones, para evitar que haya contaminación en los acuíferos de la zona. A algunos nos puede costar trabajo entender cómo en un acuífero, el aporte de los acuíferos, es decir, la recarga del acuífero, y además en esta zona cártica, simplemente por filtración a través de la caliza y a través de los arroyos, que normalmente va a pozos y esto a su vez va a los acuíferos, a esta capa subterránea que tenemos, aquí nos puede sorprender que el aporte de los principales nacimientos de Ubrique, del acuífero de Ubrique, pues tenemos dos localidades arriba, que Benaocaz y Villaluenga, y lo que hicimos el año pasado, y lo denunciamos, y pedimos al departamento correspondiente de que tomara medidas, no hizo nada al año, ni respondió, y este año pues nos planteamos, digamos, hacer algo mejor hecho, es decir, no es que el año pasado, sino no es que fuera improvisado, simplemente es que era algo que nosotros entendíamos que más que nosotros jugar a técnicos y hacer propuestas debería hacer la administración, la que hiciera un análisis de la situación y una valoración para ver qué hacer. Después, antes del verano, hicimos un seguimiento tanto en Villaluenga, al lado de la depuradora, nos encontramos costras de 4 centímetros de grosor de cieno en unos tramos de 300 metros, fuimos 3 veces, vimos las filtraciones anteriores, realmente todo lo que procedía de la depuradora se iba filtrando para abajo, pero en algún sitio se iba depositando, yo te digo, 4 centímetros, en algún sitio hasta 5. Nos venimos a Benaocaz y que el caudal, el consumo de agua ha aumentado este verano y también seguramente por las instalaciones industriales que está teniendo, y nos estamos viendo que el agua que sale al arroyo pues llega casi al sumidero que hay a la entrada al lado del rano del agua. El agua evidentemente apestosa, agua residual, y entonces vemos esto, que ya denunciamos otra vez esa situación. Aparte hacemos otras denuncias como en el campamento juvenil y demás, que no tiene depuradora, y también la de Ubrique. vemos esta situación y entonces lo que hacemos, y nos parece importante el efecto que puede tener, digamos, unas lluvias torrenciales en época de sequía, donde está muy receptivo, digamos, el acuífero a recibir agua. El lavado que se ha hecho en la lluvia de la primera tromba de agua que tuvimos lo deja todo limpio, lo que quiere decir que eso pasa al acuífero. ¿Qué es lo que pasa al acuífero? El acuífero tiene menos agua, se entiende que la concentración de porquería es mayor. Y para nosotros es evidente que el acuífero tiene una peor calidad, o tiene una calidad peor de agua, ¿no? Teniendo en cuenta que Ubrique no tiene potabilizadora. Es decir, que en otros sitios llega el agua y tiene unos decantadores, una serie de cosas. Aquí ni hay decantador ni potabilizador. Aquí el agua viene directamente del acuífero, se saca el nacimiento y seguramente se clora. Esto a nosotros nos preocupa. Y hay una situación de que también los dos pueblos que tenemos por arriba de Ubrique en el acuífero, uno no tiene depuradores. Uno no la tiene. Y el otro la tiene, pero funciona como funciona. Entonces nosotros entendemos que lo que ya hicimos hace 3 años, que fue presentar, que nosotros queremos que lo mismo que llega el agua a estos dos municipios, que llega de la presa de Fresnillo, es que ese agua se pueda trasladar fuera y que no contamine al acuífero, que se pueda utilizar y que haya una depuradora para los dos, porque entendemos que tenemos que pensar en el futuro y no estar pendiente de un mayor consumo, de unas mayores instalaciones industriales, un mayor consumo, y todo esto nos lleve precisamente a una situación que es la que está ahí. Como nosotros, esto que yo estoy diciendo puede ser creíble o no creíble, la denuncia pasa ya que seguramente, si no recibimos a lo último que hemos presentado, seguramente esto va a ir, va a haber una denuncia a Medio Ambiente, a la Fiscalía, porque entendemos que esta situación no puede estar, más cuando, si uno va a la ribera de Gaidóbal, todos los nacimientos de allí están, tienen una zona perimetral, no pueden acercarse a animales, no se puede encontrar nada, y si alguien va al Tempul, por ejemplo, que lo tenemos, el agua de Jerez, el Tempul antes tenía unas visitas que se podía ver, ya el Tempul ni eso, simplemente porque la Consejería de Sanidad ha dicho que no puede haber ningún tipo de presencia donde están los nacimientos, donde están las captaciones naturales. Esto nos lleva a que estamos en una situación que para nosotros, hasta en el PGOE, pedíamos que esto se hiciera, porque afectaba a estas actuaciones, digamos, de pueblos dentro de lo que es la calidad del agua de Ubrique, para las presiones y las prioridades que hay que darse. En eso estamos y esperemos una respuesta, y si no se hace en una brevedad de tiempo que nosotros consideramos, por lo menos decir que se ha iniciado y o que lo que estamos diciendo no es cierto y que lo pueden hacer, bueno, pues estaremos atentos a ello. Pues era otro de los temas que queríamos abordar. Nos vamos a quedar aquí 12 y 11 minutos porque enseguida llega nuestra escuela de salud. Así que lo dicho, agradecer como siempre a Pepe Arroyo, coordinador de Tamal y también portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Temas que en cualquier caso, si te parece, Pepe, seguiremos abordando. Seguiremos abordando. Muchas gracias. Gracias a ti.